quisiera poder explicar cómo me pude enamorar de alguien que tan solo es la voz, la letra y nada más. Tal vez me has hecho comprender que sin tocarte puede ser la historia de un amor que sé nos alimenta el corazón. Y tú me das empezar de volver a entregarme, y tú me das las palabras que gritarán muy fuerte un yo te amo. Soy quien vino a hacerte sonreír, quien vino a ser parte de ti, un loco extraño. Soy tu idea y tu imaginación. Empezar